abatido que es la nieve, donde la nada es todo. Que respirar en paz la música no oída sea mi último deseo. Pues sabed que para quien respira en paz ya todo el mundo está dentro de él. Avanza la edad y todos a mi alrededor parecen ir marchándose deprisa. Me venza el mundo al fin en esa luz que restalla. Y su fuego me vaya deshaciendo como llama de vela, con dulzura, despacio, muy despacio, como giran arriba, extasiados.